Yo también en este tema pretendo representar a lo que creo es una minoría en el momento que debatimos la interrupción voluntaria del embarazo, que es la minoría que sostiene que existe vida desde el embrión y que la interrupción del embarazo no es un derecho ni una política pública. En todo caso es una tragedia evitable. Coincido y respeto en muchas cosas a muchas compañeras que valientemente han tomado la otra bandera. Y lo puedo poner en nombre de dos compañeras que respeto muchísimo, como Mayra Mendoza o Juliana Di Tullio, con quien hasta esta discusión he militado en todas las causas anteriores y con quienes tengo el orgullo de haber participado en la Asignación Universal por Hijo y en la Asignación para Embarazadas, que creo eran políticas orientadas, políticas públicas orientadas a fortalecer el sector más vulnerable de nuestro país. Estas mujeres, como se dijo acá, sostienen tres banderas de las que adhiero en dos. En aquello de la educación sexual para decidir y en la anticoncepción para no abortar. Y yo creo que es muy hipócrita la forma de presentación de este debate y el momento político elegido para establecerlo. Porque este gobierno ha desfinanciado la educación sexual, los programas de educación sexual y también los programas de anticoncepción. Yo no puedo acompañar a esa bandera del aborto para no morir, porque entiendo que hay una muerte. No me alcanza, no se puede ser preciso. Yo tengo las mías, que no sé si valen la pena escribirlas, pero son las que hacen a que esta duda vuelque una postura. Habrán otros testimonios, seguro. Habrán otras trayectorias también. Hay muchos dramas en esta discusión, que en algún caso también me ha tocado. No puedo juzgar a nadie por decisiones de este tipo, pero estas son las cuestiones que me hacen tomar posición. Yo, como me enseñaron, no dejo las convicciones en la puerta. Muchas gracias.